¿Ya ha entrado Aldo? Como... Sí, Aldo entró hoy a la mañana temprano y todavía está dentro. Uh-huh. Así que, bueno, estamos acá esperando a ver cuando salga y, bueno, acá estamos, en la espera. Está bien. Hoy tenían previsto llevar adelante una actividad en Plaza San Martín. Sí, una conferencia de prensa acá en Plaza San Martín, a eso de las 11 de la mañana. Y bueno, y están los compañeros en Citrajur, están haciendo una conferencia y una charla. El nuestro secretario general nacional, Cachorro Godoy, está en Citrajur con Nelly y el resto de los compañeros. Así que bueno, estamos acá primero esperando, estamos en dos grupos, esperando que salga Aldo y esperando que terminen los compañeros de la charla. Uh-huh. Y luego aquí vendrán seguramente los dirigentes nacionales, ¿no? Sí, van a venir todos los dirigentes nacionales. Cachorro Hugo está desde anoche, así que bueno, nuestro secretario general está acá. Uh-huh. Así que esa, bueno, es nuestra garantía. Bueno, Liliana, muchos años de militancia. ¿Cómo se vive esta etapa, no? Ya hace una semana que Aldo está detenido. Bueno, son muchas cosas encontradas, ¿no? Porque este sindicato, es cierto, esto fue, nos han golpeado fuerte, porque han puesto a dos de nuestros máximos dirigentes presos y por mucho tiempo, con una causa judicial que no es la correcta. Y bueno, y estamos acá golpeados, pero con mucha fuerza, creo que esto nos va a fortalecer mucho más. Esto me hace acordar a épocas muy nefastas de la República Argentina, me hace acordar más que a los 90 a otras épocas, esto de que te saquen de tu casa de civil, sin orden, engañándote, diciendo de que habían chocado el auto y cuando vos salís te meten preso, que te pisan y te... No, esto es revolver y hacernos acordar de otras épocas. Lamentablemente ya estamos en democracia. Pero se nota y se ha notado en estos días el acompañamiento de muchas organizaciones, ¿no? De muchas compañeros de otros sindicatos, de organizaciones civiles, estudiantiles. Sí, el acompañamiento ha sido espectacular, no solo de las organizaciones sociales, de los compañeros de los distintos sindicatos, sino que también de la gente que se ha acercado a la comisaría y al doctor le llevaba, ¿no?, galletitas o yerba o fideos, o sea, como si en forma de agradecimiento por todo lo que había hecho nuestro compañero Aldo Capretti en los barrios, ¿no? Porque él tiene una inserción muy importante, social, en los barrios. Así que el acompañamiento individual de la persona, del ciudadano de a pie, de Viana, también fue muy importante.